que el amor. Solo me quedan recuerdos que me dan dolor. Solo me quedo el silencio en mi habitación. Cada momento vivido está en mi corazón. Pude ser un hombre lleno de felicidad. Pude hacer de este cariño una realidad. Acabas de mí por culpa del ayer. Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte, aunque pase el tiempo y no lo pueda lograr. Tengo que olvidarte, tengo que olvidarte, no puedo vivir sin olvidar. Que ibas a saber que yo había jugado antes con otra mujer.